tanto les gustó que resolvieron repetir el juego al año siguiente. Pero esta vez sentirían como los que no ven con los ojos de su cara. Propusieron que querían que todos jugaran a sentirse así por un rato, ciegos de la vista. Lo mismo hicieron otro año y esta vez fue con lo que no escuchaban con sus oídos. Lo mismo hicieron después con los que no hablaban y se comunicaron con señas. Al principio se sentían un poco extraños, la verdad. Después se divertían mucho. Después se sentían un poco apenados por no haberlo hecho antes. Y luego terminaban riendo juntos con la gratitud de quien ha aprendido a ser mejor persona gracias a los otros. Así, cada año se fue incluyendo más y más cosas en esa fiesta. Se incluyeron a todos los que una vez se habían considerado distintos. Los que tenían síndrome, los que tenían alguna diferencia motora, todos jugaron. La llamaron la fiesta del señor al revés. La esperaban con alegría y regocijo cada año para enseñarle a los pequeños una nueva, igual y muy diferente manera de ver a los otros, a la vida y a todas las criaturas del planeta. Cada año se integraban más a sentirse diferentes e iguales, incluyendo a los animales y a las plantas. Con los años, la fiesta se hizo tan famosa que muchas otras ciudades se la imitaron, muchos países la imitaron. Y lo mejor era que ya no tenía un comportamiento de solo un día, no. Todo el año se sentía el respeto de alguien que era distinto e igual a ti. Cada año se integraban más a sentirse diferentes e iguales, incluyendo a los animales y a las plantas, como les conté. Todo el año se comportaban entonces distinto, tenían más atención y más cuidado con todas y cada una de las personas que habitaban aquel lugar, tomando en cuenta sus igualdades diferentes. Con el tiempo, aquel lugar se convirtió en un sitio donde todos los que nacían eran bien recibidos, amados, respetados y celebrados por todos. Claro que la fiesta se hizo tan famosa que llegó a otros países, a otros continentes y finalmente a todo el planeta. No importa cómo es cada uno, se respeta, ama y cuida como todos los demás habitantes de la Tierra. Y colorín colorado, en aquella ciudad viven desde entonces y por siempre felices en las diferencias, respetándose, amándose y queriéndose porque son iguales. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Te ha gustado? ¿Alguna vez te has sentido diferente? ¿Y alguna vez has tratado a otra persona como si fuera diferente? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Tendrás que practicar o para ti eso es natural? Si tienes que practicar, solo practica. Y si es natural, felicitaciones, sigue así. Nos vamos a un tema musical para celebrar este cuento tan hermoso y venimos con ciencias y algo más. Hoy vamos a hablar de animales que son muy diferentes, ni bellos ni feos, distintos. escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Estoy poniendo los pantalones. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Me estoy poniendo el chaleco. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Me estoy poniendo el saco. Estoy poniendo el sombrerito. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Tras algo para comerlas a todas. En Ciencias y Algo Más, hoy les tenemos animales muy diferentes. Cangrejos con patas peludas. Culebras marinas que fabrican lodo, topos con tentáculos en la nariz, un pez que se infla y se expande medio metro. Bueno, hay tantos ejemplos, solo te vamos a dar algunos. Quizás no lleguemos a todos estos, pero vas a divertirte y vamos a aprender cosas diferentes a lo que estamos acostumbrados. Empecemos con el topo nariz de estrella. Este mamífero es típico de Norteamérica y tiene en la punta del hocico, oigan, 22 tentáculos rosados que se mueven. Con ellos descubren el mundo, capturan lombrices e insectos, pequeños crustáceos, que son su comidita. Como otros topos, hacen túneles y son buenos nadadores. En invierno duermen. Pocas personas lo han visto. Interesante, ¿verdad? ¿Puedes pensar que es tan merecedor de respeto como el otro topo, como cualquiera de nosotros? Perfecto. Seguimos con el cocodrilo del Ganges. Es una especie muy rara, muy antigua, y tiene un hocico muy delgado y prolongado, largo, que usa para pescar. Lamentablemente está al borde de la extinción. Los científicos están tratando de salvarlo. Entre otras cosas, por eso de que a los diferentes no siempre los tratamos con respeto. El almiquí paradójico. Parece un ratón al que le ha crecido la nariz. Quedan muy pocos en el mundo. Ellos son típicos de República Dominicana y Haití. Los biólogos, los científicos también están tratando de salvarlo, porque quedan muy poquitos. Y es uno de los singulares mamíferos autóctonos de las islas del Caribe. Es muy difícil de ver porque solo sale de noche. El almiquí paradójico. Después están los dragones de mar. Son unas criaturas que parecen sacadas de los cuentos de hadas. Ellos, como tratan de pasar inadvertidos, se hacen iguales a las algas, a las hojas y a las ramas. Son muy ligeros. Podemos creer que es una alga marina flotando. Es capaz de cambiar de color según el fondo que haya donde está en el mar. Es una verdadera joya, exquisito en su diferencia, y respetamos por ser igual a cualquier animal, ¿sí? El cangrejo Yeti es una de las últimas sorpresas que nos ha dado el mundo animal. Este cangrejo peludo y albino, descubierto por el Instituto de Investigación Acuática de California, ¿hace cuánto? 3 años apenas lo descubrimos. Está cerca de la isla de Pascua. Vive a 2.300 metros de profundidad Allí hay fluidos que son venenosos para otras especies. Entonces, por eso, los científicos que no saben mucho de su vida creen que las pinzas peludas tienen esa bacteria filamentosa cuya función nosotros no sabemos para qué sirve. Pero algunos científicos creen que puede ser para que no se intoxique con el veneno de los minerales a 2.300 metros de profundidad. Después está un tipo de gato muy particular, se llama el gato esfinge o sipsis. Es un gato que no tiene pelo, es magnífico para los alérgicos. Hay muy pocos en el mundo, hay unos poquitos cientos, no, casi nadie los cría, por eso son muy difíciles de conseguir. Y cuando lo ves por primera vez, ves la diferencia con la costumbre de ver a los gatos peludos. Es realmente lindo, es muy sociable y simpático. Después está el sapo peludo. Bueno, el pez sapo peludo es una de las criaturas más peculiares, porque él es como un sapo. La forma semicircular, su boca grande, la posición en la arena cuando va a saltar sobre su presa, pero tiene ramificaciones que parecen pelos y es un pez, entonces es verdaderamente distinto. ¿Dónde vive? En las aguas cálidas de Indonesia. Y uno más, el Dumbo. Sí, tiene su nombre por el Dumbo de Disney, porque es un pulpo que tiene unas grandes orejas. No son exactamente orejas, pero parecen orejas y por eso lo llaman el Dumbo. Esos pulpos también viven muy abajo. Estamos hablando de 1.600 y 2.000 metros. Allí hay un peso muy grande. Se mide en atmósferas. Eso de las atmósferas, ¿verdad que suena interesante? Eso quiere decir 200 kilogramos por centímetro. Sí, lo digo para que lo podamos captar ahí hasta el final, 1.600 y 2.000 metros de profundidad. ¡Wow! Sus hábitos son un misterio para los científicos. Hay muchas especies que no se parecen a nosotros, hay muchas culturas que no se parecen a la nuestra. Es más, la nuestra es única, como cada uno de nosotros. Por eso, en la diferencia está la igualdad. En la igualdad somos diferentes. Y eso, cuando lo tenemos claro, somos unas grandes personas. ¿Qué es lo más diferente que has visto con respecto a ti mismo? ¿Qué es lo más parecido? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas aprender? ¿Cómo reaccionas cuando hay algo distinto? Con respeto, con delicadeza, con ternura, con amor, con comprensión. Bueno, eso es lo que queremos lograr y que cada vez sea más así. Recuerda que tu cerebro tiene plasticidad, es decir, que tiene capacidad infinita para aprender, para rehacerse, para hacerse. Es maravilloso. Perseverancia y práctica. Eso es todo lo que necesitamos. Ahora una linda canción y nos vamos a nuestro segmento de comer. ¿De qué podemos hablar hoy en comer? ¿Qué se les ocurre? Vayan pensando. Oh. regresamos con Ritmo Cuento. Está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com. O llámenos al 289-5857 o al 222-0966. ¿Qué comer para probar que todos somos distintos y que en la diferencia está la igualdad? Bueno, ¿qué les parece si comemos cosas que nunca hemos comido? Cosas que sabemos que a otros les gustan, que nos han dicho que son saludables, por ejemplo, espinacas. Berros, ¿qué les parece si comemos acelga, alguna fruta que nunca has probado y ahora la vas a probar y la vas a disfrutar? ¿Qué te parece eso? Sería una magnífica idea, ¿verdad? Solo tienes que hacerlo hasta que te guste. Todo en la vida, las costumbres, los hábitos, se instalan con el tiempo y la práctica. Eso es lo único que necesitamos. ¿Qué dices? ¿Qué comerás? Que beberás distinto, que sea saludable, que nunca hayas hecho y que aprendas a disfrutarlo. Ese es el reto de esta semana. ¿Música? Sí, y nos vamos a las buenas noticias.

Hay tantas costumbres, tantos hábitos diferentes, que solo porque en nuestra familia, en nuestro país, no se hace lo que hacen en otro lado, no quiere decir que esté mal ni bien. Son las diferencias, y en esas diferencias todos somos iguales como seres humanos. Mientras nosotros practiquemos dejar de ver en las diferencias algo extraño, algo malo, y más bien al contrario, nos demos cuenta de que somos simplemente distintos, pero que somos iguales en el amor, en la ternura y en el cariño, seremos mejores seres humanos, más completos, más íntegros, y nuestra vida será más hermosa. Ahora les vamos a dar unos ejemplos de costumbres muy distintas a las nuestras. Ni buenas ni malas, diferentes. Nosotros tenemos las mismas costumbres, pero de otra forma. Hacemos otras cosas en estos ejemplos que les vamos a dar. ¿Y eso qué es? Ni malo ni bueno, solo distinto. En el folclore británico, cuando ves una urraca sola, para conservar la buena suerte tienes que saludarla. ¡Buenos días, señora urraca! ¿Y cómo está su señora esposa hoy? En la tradición holandesa se felicita tanto a los familiares del cumpleañero como al que cumple año. Lindo, ¿verdad? Y todo el mundo se sienta en un círculo gigante y toman té y comen pastel. A finales de enero, en toda Escocia, la gente afina sus gaitas. Se pone su más fina falda, así sean hombres, para celebrar la noche de Bors, que es por un gran poeta que se llamaba, o se llamó, Robert Bors. Y allí los hombres y las mujeres danzan con sus faldas, comen intestinos de oveja y leen poemas. Una costumbre de ese país, Escocia, que a nosotros nunca la habíamos oído, no la practicamos, nos parece distinta. En Austria está una competencia que es que con el dedo arrastras a la otra persona. Se llama Fingerkangel. Fingerkangel. Es, también se practica en Alemania, en Austria y en Alemania. Los atletas del dedo arrastran al otro por el dedo. Es un deporte que tiene mucha seriedad para ellos, aunque a nosotros nos parezca bastante distinto a lo que estamos acostumbrados a ver como deporte. En Dinamarca, si no te has casado cuando cumples los 25, prepárate. Tus amigos te van a dar duchas de canela todo el día. Y si sigues soltero a los 30, duchas de pimienta. Y para terminar, una pequeñísima lista de costumbres distintas. Ay, todo el mundo es distinto. Eso no tiene nada de particular. Pero bueno, el ejemplo termina aquí. El día 25 de noviembre es Santa Catalina en Francia. Y a todas las solteras de 25 años o Catalina se les hacen unos grandes sombreros en verde y amarillo que llevan todo el día. ¿Qué dices? ¿Tus costumbres son raras o normales? ¿Las costumbres diferentes son diferentes o son raras? Que sepa abordar, que sepa abrir la puerta para ir. regresamos con Ritmo Cuentos. Y por más que se hable de él, no es presumir. Era el vaquero más temible, más terrible y más valiente. Ese era el famoso Pecutil. Vaquero muy valiente, a los 7 años un búfalo mató. Y como eso lo entretuvo, lo tomó por pasatiempo. Y sin búfalos a Texas la dejó. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, lo digo yo. Muchas cosas interesantes solo por darnos cuenta de que diferencia no tiene nada de particular. Somos iguales en nuestras diferencias. Gracias por habernos acompañado una entrega más de nuestro Ritmo Cuentos, el espacio dedicado a los más guaguas, pero al que recibimos gustosamente a los adultos, a los guambras también. Gracias en nombre de todo el equipo. Gracias por haber estado con nosotros. Un encuentro más de Ritmo Cuento. Rojos, verdes, amarillos, azul, naranja, morado, rosa, rojo, verde, amarillo, azul, naranja. Rosa, de los colores, de los colores.